Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Jacobo, soy del estado de Guerrero y le mando un fuerte saludo a mi mamá que está en México, Guerrero. Solo quiero desearle un feliz Día de la Madre y le mando un abrazo gigante. Bye. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y por primera vez en la historia, la población de California está disminuyendo. California ha perdido 182 mil personas en 2020, aunque sigue siendo el estado más poblado, con poco menos de 39.5 millones de residentes. El estado perderá un escaño con el Congreso por primera vez debido al crecimiento más lento que se reflejó en el censo de 2020. Los funcionarios del Departamento de Finanzas del estado atribuyeron esta pérdida de un año a una disminución en la tasa de natalidad, también en reducciones en la inmigración y un aumento en las muertes debido al coronavirus, que mató a 51 mil personas el año pasado. También dijeron que a medida que disminuyan las muertes relacionadas con la pandemia y los cambios en la política de inmigración federal, se espera que California vuelva a crecer en 2021. Pero para algunos, las explicaciones no fueron suficientes. Por ejemplo, John Cox, que es un republicano que se ha declarado candidato a gobernador, aprovechó la ocasión para denunciar al gobernador Gavin Newsom. Dice, cito, "están sacando a miles de familias de California", tuiteó Cox. Pero más allá de las culpas y los pronunciamientos, se encuentra una pregunta fundamental. ¿Qué son las fuerzas económicas que empujan a la gente a salir del estado? En un informe reciente, el Instituto de Políticas Públicas de California hizo eco de estos sentimientos, detallando el éxodo, dice, de California y su poder para remodelar el estado. Y dice, una fuerza importante en la disminución de la población de California ha sido la gente que se va a otros estados. Y según Hans Johnson, que es el investigador principal del instituto, en la primera década, alrededor de 6.1 millones de personas se fueron de California a otros estados y 4.9 millones se mudaron a California desde otras partes del país. Las fuerzas que empujaron a la gente a salir del estado están cambiando quién llega al estado. Las personas que se mudan a California tienen más probabilidad de tener empleo, de ganar salarios altos y de tener niveles de educación más altos que las que se mudan, según este estudio, según el instituto. Y aquí hay una cita, el panorama más amplio pintado para estas tendencias ilustra los grandes desafíos económicos que enfrentan muchos californianos de ingresos bajos y medios, escribió Johnson. El alto costo de vida del estado, impulsado casi exclusivamente por costos de vivienda comparativamente altos, siguen siendo un desafío de política pública en curso, uno que necesita resolución si el estado ha de ser un lugar de oportunidades para todos y para todas sus residentes. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en la Bahía de San Francisco se han observado al menos 8 ballenas muertas en 5 semanas. Esto es una nota de Los Angeles Times. 3 ballenas grises más han aparecido muertas en la Bahía de San Francisco, lo que se suma al fatal varamiento de otras 5 en la región durante el último mes, incluida una ballena de aleta de 46 pies, dijeron científicos del Centro de Mamíferos Marinos y la Academia de Ciencias de California. En 2009, la Administración Nacional Oceánica de Estados Unidos anunció que investigaría una cantidad inusualmente alta de ballenas grises encontradas muertas a lo largo de la costa occidental de América del Norte y continúa la investigación. Y aunque el número de ballenas muertas puede parecer alarmante, en realidad es más bajo de lo que ha sido durante los últimos años, dijo Michael Milstein, portavoz de la NOAA. En 2019, 214 ballenas llegaron a las costas de México, Estados Unidos y Canadá, incluidas 34 en California, de las cuales 13 se encontraron en la bahía de San Francisco. Al año siguiente, el número total siguió siendo alto, 174. Y bueno, los científicos creen que las muertes observadas en tierra son una fracción de la muerte real. Dicen que muchas más ballenas mueren en el mar y nunca se observa esto, sino que flotan en alta mar o se hunden. Por ahora, los navegantes en la bahía de San Francisco deberían de ir despacio y ser muy cautelosos, pero tener mucho cuidado por esta situación. Antes de los descubrimientos más recientes, 3 de las 5 ballenas que murieron en las últimas 5 semanas fueron asesinadas por choques con barcos y se desconoce la razón de las otras 2 muertes. Hola, soy Lluvia Martínez y le quiero mandar un mensaje a mi mamá, que es la mujer más luchona que conozco y que es una persona muy amable. Y también un saludo para todas las mamás hispanas y solteras que hacen el doble del trabajo para sacar a sus hijos adelante. Y el nombre de mi mamá es María Guadalupe Guillén. Te quiero mucho, mami. Abrazos. Yo me llamo Ana Martínez y también le quiero mandar un fuerte abrazo y saludo a mi mamá, María Guillén, darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí y por mi hermana. Y un saludo muy fuerte a todas las mamás solteras, especialmente porque igual hacen lo doble que las mamás que tienen un esposo. Felicidades por su día. ¿De dónde eres? Soy de Orange, California.